esperar. No me des tu olvido, por favor te pido. Recomenzar, esperar. Quererme más. Entonces sabré cuidarte, llenarte de amor. Verás cómo no te miente mi ardiente pasión. No muera y otra primavera florecerá. Y otra primavera.